disparen al pianista. No disparen al pianista. Es una especie en peligro. Peligro. Porque este animal herido, sí, le suplica por su vida. No disparen al pianista, por favor, respétenle. Notas fluyen en el tiempo, escúchenle. ¿Qué más da que sea cantando o haciendo rap? Lo único importante es escupir la realidad. No disparen al pianista. Ismael Serrano y Nacho están mostrando una guitarra que vuela, está acompañando. No disparen al pianista. Yo. No disparen al pianista. No disparen al pianista. Ismael Serrano. Es una especie en peligro, sí, porque este animal herido le suplica por su vida. No disparen al pianista. No disparen al pianista. Yo. Buah. Ahí está. Increíble, increíble.